en mí, que el pecado es la locura de seguir con él, a pesar que lo nuestro es evidente, que este amor es tan potente, y tienes miedo de perderte junto a mí. Llueven lágrimas, bajan por tu cara y son mis lágrimas. No me pidas que huya ahora de este huracán que nos tiene. Give me the feeling of love. Turn the lights on. never the applause, applause, applause. ¿Sabías que Avon Cosmetics es la compañía más importante a nivel internacional en la industria cosmética? Esto debido a que ya posee 126 años dentro del mercado. Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. ¡Sé tu propio jefe! ¡Sé mejor mujer Avon! ¡Segura de ti misma! ¡No lo dudes más! ¡Sé representante Avon! Comunícate al teléfono 724-8280 y síguenos por facebook.com/avon.mx. ¿Trabajas toda la semana? ¿No te da tiempo de estudiar? ¿Y solo tienes libre los fines de semana? ¡Únete a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz! Te invitamos a cursar las licenciaturas en medios de la información, publicidad, diseño gráfico. No busques más. UPAP es tu oportunidad. Estamos ubicados frente a la Alameda de Orizaba. Para más información, contáctanos a los teléfonos 044-272-132-0024 y 15-134-28. O síguenos en Facebook. Licenciatura en medios de la información. UPAP. Esencia y expresión de la cultura. Estamos de regreso aquí en Estrellas, la Casa del Talento. Muy contento porque pues tengo aquí a buenos amigos de no de tanto tiempo, pero pues sí, verdad, se conocemos por ahí. Son integrantes del grupo de atracción acústica, talentos excelentes de aquí de la ciudad de Veracruz. Y bueno, ya están con un proyecto de lanzar próximamente. Así que les damos la más cordial bienvenida a lo que es la Casa del Talento. Chicos, bienvenidos a mi casa. Muchas gracias, pues muy, muy contentos de estar aquí acompañando pues en este programa que principalmente fomenta los talentos juveniles, algunos ya no tan juveniles como nosotros. Ay, ya. Pero pues, bueno, es que yo soy, no, el más viejo es Darío. Los chicos. Gracias. Gracias. Además, las cremas. No, pero lo acabas de decir, realmente el programa tiene esta misión de que llevamos al público y de talento de aquí de la región. Esto es un poco espacio porque a la vez también es también. Quiero venir aquí a ustedes. Bueno, aquí en el caso de Boga, la revista de las estrellas, la realidad, que es un poco de una crítica para todas las personas que tienen. La verdad, nos contaste muchísimo a que vienen ustedes, que son parte de la revista de las estrellas. Y que de verdad que ya me voy a querer escuchar por aquí ustedes muy inteligente de la talento. Yo les deseo lo mejor y que me digan la música que claro que sí. Cuando se ve la ocasión de que es un talento de compartirse, es como con la música más que nada, más que de competencia. Claro que es un poquito de arte, y es un poquito de la música que hay. Fíjate que, bueno, algo que nos ha mantenido unidos ya durante estos 6 años, es eso, que no buscamos competir. Hay otras bandas que a veces se desintegran, pues porque uno quiere sobresalir más que otro, o sabes que tú no cantas, o cantas feo. Y acá pues cantemos feo, cantemos bonito, tú no tocas. pues, pero toco hasta sin cuerdas, me checo. Pero pero es eso lo que dice Mercy, ¿no? Compartir con los demás. Nosotros no tenemos ningún problema, a diferencia de otras bandas, no sé si te ha tocado, por ejemplo, que llegas a ir a un acto y le dices, oye, déjame echarme un palomazo, es el otro, y a veces la banda dice, que no, o es que ya tenemos expectaciones, o el dueño no nos deja. No, nosotros somos muy, muy flexibles en ese sentido y pues quieren cantar la hora completa. Adelante. No hay problema. ¿Nos van a pagar? Exacto. Chicos, su nombre es Mercy. Yo, ¿no? Y por ahí Darko, pero y Darko que no pudo venir. Se le ha de haber ponchado una llanta. Yo creo que sí, pero bueno, pues, ojalá que llegue a traer tiempo suficiente para que podamos también conocerlo. Y que lo vamos a conocer y que los tres puedan encontrarnos un montón de conversaciones. Chicos, ¿cómo nace este proyecto? ¿De quién nace el proyecto? Digamos que la vocalista del grupo principal es Mercy. Sí. Ella es la... Porque es lo único que hago. Yo no se me da la guitarra. Ajá. Sí, ¿verdad? Ahí está Dios. Pues hace casi 5 o 6 años yo conocí a Darío, Arco, y él andaba buscando a alguien que cantara con él. Nos presentan y me dicen, no, pues para ese viernes necesito algo. Y desde ese día lo acompañé y cantamos juntos, o sea, no hubo ensayo ni nada previo. Nunca había ensayo. No ha habido como ensayo, pero desde ese momento nos acoplamos muy bien y nos dejamos acá. Y me parece que en medio después. José Luis, común, que también ha sido bajito, y bueno, nos acoplamos los tres, hicimos un clic y ahí empezó, ¿no? Oiga, y un día estábamos, oye, ¿cómo lo ponemos en la banda? Y ¿cómo? Algo, ¿no? Claro. Mercy Jones. Darko. Darko. Sí, pero no quisimos vernos. De hecho, al principio era contracción acústica. No es cierto, Y bueno, pues que llegó ese nombre y nos va. Y eventos. De varios géneros, inclusive. Pero digamos que nos enfocamos más a artistas como de la talla de Raúl Ornella, de Lascano Malo, de Cosera. ¿Has probado de ese? Sí, más acústico. Igual estuvimos en el opening de Río Roma, igual, pero todo el concepto siempre ha sido muy acústico. O sea, tocamos de todo, pero lo volvemos acústico. Y eso es algo que ha pegado mucho, nos ha funcionado porque, por ejemplo, una cena, una pedida de mano, no quieren algo tan ruidoso, ¿no? Entonces, es algo acá más ligero, íntimo, ¿no? Sí, pues no tan formal, pero tampoco tan ruidoso. Ajá. Claro que sí, le ha gustado. Ya fue. De una bonita. Porque como grupo, ¿no? Yo pensaba que antes de eso, por individual, cada uno tenía ya esa gusto, una trayectoria, ¿no? Sí, pues yo creo que todos desde pequeños empezamos. De hecho, yo ya conocí a Meche, porque coincidimos en el concurso. Ah, cierto. una anécdota, sí. Como en 2006, ajá, a mí me escribió Fuerza, un cantautor. Entonces, sí, este, sí, le tocó este, a José Luis, le tocó ser el conductor del evento y entregar el diploma como el ganador. Ajá. Yo me llevé modestamente. Yo le entregué el diploma. El primer lugar del concurso. Y este, pues ahí nos conocimos, pero. Hay anécdotas bien padres, ¿eh? Bien padres, porque ese fue el primer momento en que nos conocimos y yo fui el que le entregó el diploma. Y pues yo que me iba a imaginar que después íbamos a coincidir en la música. En otra ocasión, igual otro concurso, ¿te acuerdas? Que yo no me quería inscribir. ¡Ah, cierto! Entonces, quedaban ahí unos lugares y yo la iba a acompañar. Y entonces se dice, mente, oye, pues, y yo, no, pero pues yo ni tanto, yo no, no, no, no, no. Me dice, no, que sí, que quién sabe qué. Yo le dije, sí, tranquilo, que no, pues yo no voy a poder cantar. Como acompañó a una amiga, ajá, cantando de parte a mí, y dice, no, pues va a ganar la guitarra, ¿no? Porque estuvo tocando, ¿eh? Entonces yo digo, no, tú inscríbete, porque tú canta. ¿Cuál fue la sorpresa? Que ganó la guitarra. Que fue este, segundo lugar, o sea, y nosotros gracias, ¿no? Bye. A lo mejor deseaba. Pues, ¿sabes qué pasó? Que esa ocasión yo dije, no me puse nervioso, no me lo tomé como tan. Yo dije, va y voy a hacer como me guste. Es más, yo siento que hasta exageré, porque que me pongo acá y que empiezo. Y con toda la actitud. Sí, sí, con la actitud, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que realmente sí les gustó, ¿no? Entonces, pues a veces así, digamos, a veces uno tiene un plan y la vida ya tiene otro plan para ti. Nosotros no nos sentimos presionados por el tiempo de que podamos llegar a la fama o no, solo que pero si va a ser, algún día será. O sea, la vida es predecible, también es que el camino está, y tanto es lo que va a dar, que si llegan a otro camino, quizá ganan, quizá no. No por eso van a ser más o menos. Fíjate que dice, dijera Gloria Trevi, no hay famosos que son artistas, y hay artistas que son famosos. Entonces, pues es eso. ¿En cuántos artistas tenemos? Mamá. No veo, no entremos en detalles. Soy una cantante, pero. Ya. Pero sí. Sí. Sí. Es un conjunto de ser artistas, ser cantantes. Ojalá fuéramos, fíjate, no, a ver si me queda de un poco para que yo cuando empecé con ellos, a mí no me gusta cantar, pero hablar es muy mala. Bueno, ahorita he cambiado mucho, ellos lo saben, pero yo no hablaba nada, no sé, hola o di algo, porque yo no, nada. De hecho, yo creo que el único que hablaba era Darío. Darío, que no se le entendía, pero las dos. Pero pues hemos crecido y cada uno en su cuerpo, en cultura, ya contamos nuestras anécdotas y con la gente le damos ese plus de qué placer de ver platicar con ustedes, conocerlo con las personas y uno también es una emoción del programa que puedan conocer una baja la artista. Mucha gente o algunas personas que tienen aquí, quizás a lo mejor ya no lo han visto, pero pues no saben esto, este tipo de cosas que han tenido, ¿no? Para lograr ser lo que ahora son. Ok. Creo que hablamos más pronto. Chavo, ¿verdad? Ok. Oye, ¿qué les parece si me gusta la primera canción? Podemos escucharlo. Después de esta rolita vamos a ver un bloque de música de 22 canciones. Ok, bueno, pues a nosotros nos encanta, nos super fascina la música del señor Raúl Ornelas, buenas composiciones. Y bueno, y tuvimos la fortuna de, pues, ya de abrir su siempre y de conocerlo en persona y tratar con él. Y pues queremos empezar con un tema. Yo creo que esa persona lo sabe. ¡Ándale! ¿Quién sabe por qué le gusta Noche? ¿Con qué derecho me quitas el sueño? ¿Con qué derecho te me vas metiendo? Estamos aquí en Estrellas, la casa del talento, pero estamos en Estrellas.

regreso aquí, Estrella de la Casa del Talento, a través de En Boga Radio, porque estar en Boga Radio es cuestión de actitud. Pues yo, ese es nuestro lema, digo, de Boga Radio, chicos, para que lo conozcan. Bueno, antes de que sigamos con la entrevista, muchachos, déjenme comentarles que tenemos varios saludos de la gente que nos está escuchando. Por ahí, bueno, pues está Julieta Rojas. Te mando un fuerte abrazo, Julieta, un beso. Dice, me manda saludos a la maestra Julieta de Costalapa. Ah, pues muchísimos saludos para ti, maestra Julieta, que está ahí conectada con nosotros escuchándonos. Apenas te conectó. Ahorita, no queremos que nos den un buen comentario. Bueno, no estamos en un concurso, ¿verdad? Pero que, digo, para que los contraten el público, claro, el público es un mejor jurado. Sí. Y pues, adelante, si nos quieren llevar a Jalapa, nosotros. ¿Verdad? Tenemos ganas de tocar por allá. Para donde nos gusten invitar, nosotros vamos. No cobramos nada. La gratis. También le mando saludos por ahí. A mi amigo Cristian, que está conectado también escuchando Boga Radio. Cristian, te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias por estar en con nosotros. También tenemos por acá a Edith, bueno, amiga, te mando un fuerte abrazo, un beso, y gracias por estar con nosotros. Estar preguntando que si sigue todavía K-pop. ¿Todavía sigue K-pop? No. Todavía sigue amiga de los controles, Karen. ¿Es el programa de K-pop? ¿No? Es que está preguntando. Pero está Estrella, amiga, quédate con nosotros. Esta atracción acústica. Que escuche. Claro, quédate con nosotros. También tenemos ahí, nos están acompañando, Juan Carlos y Villa Gómez, que están con nosotros. Un fuerte abrazo, hermano, por estar con nosotros. Gracias. George, también está en sintonía. No toda la gente que se esté conectando, gracias, de verdad, queremos que conozcan a Persona Crítica, que es una banda importante, tiene ya 5 años de trayectoria, están con la primera producción discográfica, y aquí solamente estoy en la casa de la gente a través del Boga Radio, lo hacemos posible. Oigan, cuéntenme, me decían de que están grabando un disco. Para que la gente sepa que este disco va a ser música. Si nos ponemos de acuerdo todos, un saludo a Luis Flores, que es el productor, que se ha tocado pues maravillosamente, que está muy interesado, le pone mucho entusiasmo en el proyecto, y porque quiere que sea algo que sobresalga, algo muy mucho, porque le ha confiado a nosotros y ha visto pues talento. Y talento también el. Y talento también. Pero esperamos. Le mandamos un saludo. No puede ser una entrevista seria, Dios mío. Ah, bueno, pues es que yo. Vaya. Igual nos acompaña. Aparte, debo comentar. Nos acompaña Tiziano. No, debo comentar. Que aquí, la seriedad del grupo. No, somos morimos de risa, no sé por qué, nos agarran así. Sí, somos más o menos así, como darle cuenta con la uña y la mugre, yo soy la uña. Ay, no, pues un saludo para Largo, que no vino. Es parte importante, integrante. Fíjate que, bueno, regresando un poquito a lo del disco, estamos muy emocionados porque viene muy, muy versátil. Vas a encontrar desde bossa, jazz, rock, cumbia, no tenemos, Pero sí está muy, muy versátil. Ahí hay, va a haber arreglos de trompetas. Hay una que es como tipo reggae, ¿no? Por llamarlo así. Ajá, sí, sí. Ándale. Y está bien padre, o sea, la verdad se está trabajando muy duro en el proyecto. Están grabando muy buenos músicos con nosotros. Un baterista que es el Sergio. Hasta Jalapa, no, hombre, un tipazo también, excelente en las percusiones. Y desde luego también van a estar en el disco la participación de Fernando Brindis, que ha sido nuestro bajista, de Ángel, portugués, por ahí está la participación especial de José. Pues, puro talento. Es que hay mucho talento aquí, la verdad es que uno quisiera meter a todos. Meter a todos nuestros amigos músicos, que son muchos, pero pues no se puede. Y te digo, hay canciones bien padres. Meche tiene una canción que yo siento que va a pegar mucho en el género femenino. porque es la versión, como la versión pop de Paquita, la del barrio. O sea, más o menos. Entonces, yo creo que eso va a pegar muchísimo en el género. Yo creo que más adelante la tengo. No, pero está padre. Está padre. Oye, sí, escuché. ¿Qué han llegado ustedes? Digo, por ahí me decían que bueno, se tienen que esperar, ¿no? A ver, matar cuando escuche la entrevista. Sí, me imagino, pero bueno. Eso no es el doble sentido, ¿eh? Lo que pasa es que fuera de relajo, siempre que vamos a tocar, pues Darío maneja un poquito rápido y de repente se echa de reversa y créeme que lo admiro con esa reversa. O sea, de verdad. Sí, eso es verdad, es verdad. Así, chicos. Bueno, pues vamos a escucharlos con una canción más, ya casi está terminando el programa, nos quedan aproximadamente 2-3 máximo. Si me parece, nos interpreta una canción más. Bueno, a ver cómo se llama esta canción. Bueno, esta canción se llama Princesa y habla más que nada, pues sus experiencias personales. Lo escribí yo y pues a ver qué es. Yo creo que para todos sus memorias va a ir. No mío. Mira, yo no mío. Bueno, digo, o sea, mío, pero yo creo que en general. Que quien se identifique, pues adelante, no te pares. No vamos a llorar. Mira, es que va. No. Sí, sin agraviar, por favor. Aquí, Pepe. No, aquí, yo no. Josh, Es que, vaya, yo soy el romanticismo y acá, sí, bien el. Sí, y así, la luna y las estrellas, y no soy cursi, ¿no? Pero, eches acá ahorita anda con la onda, el llegador, y de repente nos da, pero está muy padre, y esto, que se llama Princesa. El hombre de mi vida debería rescatarme un día de estos. Mi madre ha dicho por aquello de las excepciones que lo mejor es mantenerlo justo más lejos. Yo con mis romances fallidos no tengo más que decir, que gracias a ellos he aprendido. Pasado un rato, como bien decía el dicho, pesan ni los zapatos, y no es bueno, princesa, besar a cualquier sapo. De tu tiempo y de tu espacio, y yo con mis romances fallidos no tengo más que decir, que gracias a ellos he aprendido que una mujer no necesita un hombre para ser feliz, porque el verdadero amor no es cosa de un rato. Analizando la letra, inclusive en alguna ocasión Mercy me acompañó a, porque bueno, yo aparte igual soy psicólogo, igual he dado conferencias, entonces un día la invité a un evento que fue hacia la mujer, el evento fue un congreso en Córdoba que se llevó a cabo, y pues para cerrar con broche de oro yo le dije, oye, pues canta así una nofa, que canto otra. No esta, pero fíjate que realmente en esa conferencia hablábamos de que pues Disney, ¿no? Las películas de amor, de repente nos pintan un amor muy rosa, muy maravilloso, y pues a veces piensas que besando el animal se va a convertir en hombre, y pues el animal va a seguir siendo animal, ¿no? Toda la vida. Entonces, por ejemplo, en esta conferencia decía, bueno, la culpa del hombre perfecto es de Walt Disney, la culpa de idealizar a la mujer perfecta es de la Playboy. Entonces, de repente estamos como que un poco... Los estereotipos ya marcados. Sí, claro. Una magia. Hay que tener destreza, pero un medio de que no presentan en la televisión, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo debo aclarar un punto que en mi canción, bueno, pues sí, por las experiencias y todo, pero a veces creo que es más rápido un hablador, no estoy diciendo que no, hombre, si hay. A veces sí nos pasa, no sé, a las mujeres, ¿no? Tenemos romances fallidos, pero siempre hay una segunda oportunidad de volver a amar, volver a conocer a otra persona. Esto nada más es el sentir, el decir que no dependemos de una persona, ya sea hombre o sea mujer, ¿no? Que somos independientes y no dependemos de una pareja. Pero no estoy entendiendo. Es más, está abierta. Perfecto, bueno, chicos, están escuchando, ¿es está? No, no. Si te comunicaste, por favor, al Facebook. De atracción acústica. Candidatos, mandar currículum. Sí. Ya se chilló aquí. Dice que tiene un montón de pegue. Leí por ahí un libro que dicen que tenemos varias amas en la misma mamá. Tenemos varias. Entonces, siempre, si te enamoras en alguna ocasión, te vas a volver a enamorar de otra persona, ¿no? Y siempre eran pensar positivo, así como piensa positivo en este proyecto musical. No, pues recuerden siempre una buena dosis de autoestima. Claro, y en el disco viene de todo, ¿no? Yo fui en este proyecto la parte pues dolida tal vez, pero Pepe fue la parte romántica, Darío también, entonces es por que la mira, pinta de que es un disco. Claro. Es así, mira. Duelo, amor y arrepentimiento. Tenía que ver en las tres categorías. No, hay para todos, ¿no? Hay para todos. Oigan, chicos, qué placer de ir a platicar con ustedes, conocerlos. El tiempo se nos acaba y bueno, pues ya vamos a terminar este programa con una gente. No sin antes que nos comenten dónde lo podemos localizar, a través de qué página, a través de qué. Formas de contacto con ustedes. Sí. Bueno, en Facebook tenemos la fanpage, que es Atracción Acústica. Ahí nos pueden mandar un inbox para cualquier evento, estamos disponibles. Perfecto. El teléfono. Bueno, pues el 272-78-4368. ¿De terapias con el psicólogo? Aquí muy buen psicólogo, bueno, la verdad. Perfecto. Igual, por ahí si quieren. ¿A cuánto? Ahorita te digo. Pero igual, bueno, yo igual tengo ahí mi página como psicóloga, aparte de los grupos, claro, la página de Facebook. Pueden agregarme como psicólogo José Luis Mayer Segovia. Ahí estoy, sí, por ahí participo igual en algún otro programa de radio. Claro, pero siempre es bien. Y bueno, ahí me pueden contactar, o también en la página de Atracción Acústica, porque ahí estamos los tres metidos. Sí, fotos, videos. A veces las tenemos un poco abandonadas, pero... pero de repente cuando... Pues, y bueno, mi teléfono es 272-5219, igual para contratación. O sea, que se les No, esta es mi casa, cuando yo tengo un libro, pero creo que ha sido de las entrevistas más amenas, más naturales, más relajadas. Somos naturales. Usualmente traemos un guión que ha hecho. Sí, pero de repente sí pasa que vas a algunos lugares y hay cierto. Siempre hay formatos, protocolos, ¿no? Pero bueno, nunca falta. Nunca falta que esté. Algún detalle. Un ruido o algo. Pero no, realmente. Mira, yo hablo por lindo, disfruté muchísimo, está padrísimo reírnos y estar en esta sincronía, ¿no? En esta buena vida. Yo también me agradezco mucho por haber este espacio y espero que nos estén escuchando y les guste. Claro que sí, Sancho. Muchas bendiciones, mucha suerte. Les deseo de verdad de todo corazón mucho éxito. Mucho éxito. Así que no se acabe mucho más. Que todo lo que ustedes tienen en mente se haga realidad. Mucho. Porque realmente es una opción de verdad que cuesta. Vamos para adelante, como dicen, ¿no? Nos despedimos con esta melodía, la canción acústica. Dice Timno, yo no creía en Romeos, Julietas, de sus damas. Me robaba la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero que sabe la gente lo que siento. Y ahora tú llegaste a mí, oh no, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Y ahora tú llegaste a mí, oh no, sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada. Está Elide Trujillo, que también ha sido colaborador de Moga, Francisco Javier, Cristian, Guillermo, ¿no? Toda la gente que estuvo por ahí y que no se identificó a través de mi Facebook o por el chat de mi sitio, en verdad muchísimas gracias. Muy buenas noches que tengan. Recuerden que Estrella cambia de miércoles a hora pasado. Bueno, pues su servidor está para servirles, Carlos Sierra. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Don't miss going down tonight. situaciones no supiste amar.